Esto es Concepto Partido. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo estás? Aquí respetando la distancia de seguridad. ¿Ah, sí? Claro, para, bueno, que, no, para que no me pegues nada. Ya veremos luego la distancia de seguridad. ¿Dónde va? Pues nada, hola, bienvenido a ti, oyente. Estamos aquí, contra todo pronóstico, en Radio Almaina. En Concepto Partido, tío. Aquí en la cueva. Concepto casero. Concepto casero en la cueva, confinados, tío, en cuarentena. Yes, menos mal que vivimos juntos. ¿Tú cómo lo llevas, Laura? Yo lo llevo muy bien, aquí contigo todo el día. Todo el día, ¿eh? Podríamos estar haciendo conceptos partidos como, ¿sabes? Pero tampoco hace falta venir arriba. No sé si hace falta. La gente lo necesita. Nos necesitan, Ángel, nos necesitan. La salud pública, tío. Que bueno, empezamos, ¿qué? Con el concepto de hoy. ¿Cuál es el concepto de hoy? El conceptazo. ¿Cuál será el concepto? Ese. Vamos a ser gente original. The concept. Venga, of the year. Le damos caña al coronavirus. 2020. Yo, for all of you, motherfuckers. ¿Concepto pandemia, coronavirus o concepto...? Podemos hacer una votación. Venga. Venga, chicos, venga, que estáis todos en casa esperando. Llamada al 555. El clásico... Lo siento. Tú no has recibido memes y tú no... O sea, ¿no te parece que es increíble la de cosas que está haciendo la gente? Yo soy un meme ahora mismo. O sea, pero soy increíble. El meme que quieras, soy un meme con patas. Pero no es increíble lo que la gente está haciendo, que hacen cine de pronto, sí. Visitas al Museo del Prado, de todo. Yo de nunca he estado tan ocupada, jamás. O sea, pues nada, vamos a empezar nunca, con... Nunca, nunca. ¿Me estáis escuchando? Nunca he estado tan ocupada que ahora. Yo el mejor momento de mi vida. No lo diga. El cuarteto de Nos. Ya no sé qué voy a hacer conmigo. Esto va dedicado a toda esa gente que no para de flipar con las movidas que están pasando ahora y ya no saben qué hacer. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. De agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. A ver. Ya me hizo un lift piercing. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la feta. Ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta de estajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Pues gran temazo de... Sí, no sé por qué me sonaba. Yo creo que lo he escuchado como cuando había bares. Pues a mí me ha recordado a todo el mundo haciendo cosas. Me ha transportado. Todo el sí. mundo haciendo cosas. Me ha transportado a otra dimensión. Aplaudiendo a todo lo que pueden aplaudir. Haciendo. Yo que sé, tampoco, ¿sabes? No te mal... A mí no me ha llamado más desde mi padre en mi vida. ¿Desde qué? Que me llama todos los días. Sí, ¿verdad? Me dice que hace cosas, que está limpiando, que ha cogido no sé qué, que está cocinando no sé cuánto. La peña ahora tiene músculos nuevos, ¿no? Pues no veas, estoy aquí haciendo una tabla de ejercicio. Todo para el mundo no sé haciendo tabla de ejercicio. A no sé qué músculo. Estoy aprendiendo a cocinar. Ahora estoy leyendo todo, erudito, de verdad, yo estoy flipando. A mí no me tengo aquí hablando aquí de estas cosas, porque es que ya sabes lo que voy a soltar por la boca, ¿sabes? Así que... Nada que como te no contra sé lo que voy a hacer, del Real Decreto. Como no sé lo que... Claro, que no para... Bueno, he dicho que no quiero hablar. como no sabemos lo que hacer con la canción que ha puesto Ángel, pues yo tampoco sé lo que to do with myself. Así que ahí va. I just don't know what to do with myself today. Oh my God. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose. Just don't know what to do with myself. Learning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. I'm not afraid to die. ¿Cómo eres, Laura? Estaba aquí en los estudios coronavíricos, la Laura cantando a toda leche. Me encanta que se ponga histérica, es que se pone muy histérica, pero a niveles muy, muy... Muy gloria. Muy padre. Muy, muy coronavírico. Muy patrio coronavírica. You don't know what to do with yourself? I don't know what to do with myself, like a summer rose that needs water and rain. ¿Water and rain o sun and rain? ¿Qué es lo que dice? Laura, ¿tú sabes lo que puedes hacer contigo misma? Needs the sun and rain. Te voy a contestar eso. Puede hacer una cosa que está haciendo un montón de gente y un montón de flipaera, que nada más que hay flipaera ahora mismo flipaera, en el YouTube y cosas de estas. Y por favor, haz esto, por favor. Que no. Que des tu opinión de mierda, Laura. Sí, por favor, yo quiero escuchar toda vuestra opinión. Como la cantidad de audios y médicos ahí contando movidas, tío. Yes. Yo estoy bastante sorprendida por el giro del acontecimiento. Porque llevo... ¿Qué giro? Pues un giro que pensaba que iba a empezar yo a poner canciones, una con concreto, que todavía no he puesto. ¿Una con concreto? Una con concreto y con corona, y con todo. Todo. Pero todavía no la he puesto y es como muy sorprendente a este nivel ya. Después de esta canción es como... No sé, Pónemela. Esa justo, pero esa no es lo que quería poner. Ah, pues venga, ponla. Claro. Es que hay que hacer cosas que joden. Siempre. En la vida hay que hacer cosas que joden. Por ejemplo, joder, pisar una mierda o trabajar. Cuando estoy en un sitio en el que no debo estar, me quiero morir o matarte. Despacito, sin prisa, pero sin pausa. Mejor esperar a que muera. faltan. Por ejemplo, harta viajar en el metro sin respirar, sin aire, rodeado de axilas por los cuatro costados. No quiero vivir, no voy al campo, que nos follen, que nos zurzan. Yo, bueno, esta canción se la dedico con mucho cariño y amor a... ¿A quién? A todo el mundo. Espero que le haya gustado igual que a mí. Lo he disfrutado mucho. Ha sido desfogante. Desfogativa. Desfogoraria. ¿A ti te habían aplaudido alguna vez por sacar la basura a las 8 de la tarde? Hostia, tío, pues... Últimamente me están aplaudiendo por muchas cosas. ¿Por qué cosas te aplauden, Laura? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que yo creo que te pasa lo que, bueno, a ti probablemente te pase poco, pero un saludo, desde aquí a Sara y a todos nuestros amigos que están así. Dedicación a todos los garbage, a todos. Todos y todas, ¿eh? Sentirse alguien excluido. Todos. Aplausos. Sí, yes. Y poneros cosas ahí. Pues te iba a decir, a mí me han contado una historia muy bonita que que las podéis contrastar en internet, cosa que yo no he hecho, lo siento, mira que tengo tiempo ahora, pero es que no me da la vida para tanta actividad, claro, y no, claro, lo contrastas, ¿sabes? Entre las tablas del fitness, sin más, entre aprender, sí, la receta, claro, de cocina. Claro, todo a la vez, yo no puedo. Ve un ratito al Ferrera, no vea. Si alguien lo contrasta, que lo busque, que me diga si es verdad o no, si lo sabe de primera mano, pues de puta madre, que lo escriba a redalmaina@riseo.net. ¿Listo? Supongo. También lo podéis contrastar, claro. ¿Te das cuenta que todo es contrastable? Todo es contrastable, mira, está Google ahí, colega, como el padre bondadoso que nos cuida a todos. En fin, pues resulta que al parecer este grupo surgió porque un grupo de señoras y productores que tenían un montón de... eran músicos, ¿no? Tenían un montón de ideas y ganas, sobre todo de hacer un disco tal, y con pasta, la peña con pasta, pues vieron a la chica que del grupo, no sé cómo se llama, la verdad, lo siento, la vieron en un programa de Inglaterra. En su época. Bueno, no sé, la verdad. Pero buscarlo en un momento, se tarda 5 minutos en buscarlo, decirlo bien y quedar de puta madre, pero ¿5 minutos tarda aquí? Sí, porque mi móvil está ahí en el salón. Bueno, igual. Que nada, que la vieron en un programa de estos de Inglaterra, de no sé qué, cantar, y dijeron, hostia, de puta madre, vamos a llamarla. Y hicieron un montón de discos y se fueron de gira y todos comieron perdices. ¿En serio? Así la historia. Qué alegría. Yes. Garbage. Así I think I'm paranoid. Eso yo quería poner. Y yo creo que todo el mundo está. Sí, yo voy a poner. Ah, voy a traer una máscara, ¿no? Sí. ¿Máscara pero de qué tipo? ¿FTP1? ¿Máscara de cirujano? ¿Máscara de qué de tipo? De los refugees. Ahora está la gente todo loca. Todo loca. No, esa mascarilla no vale, no es homologada. Ya los refugees acaban de pasar al segundo plano, o sea que es como, pues no. Qué alegría. Y vamos a poner una máscara. De primer mundo. ¿De quién es la máscara? La máscara de los refugees. La letra está guay. Have you ever worn the mask? To the S, to the K, put the mask on the face just to make it next day. Feds be hawking me, jokers be stalking me. I walk the street and camouflage my identity. My posse in the Brooklyn wear the mask. My crew in the Jersey wear the mask. I pick up kids doing boogie woogie wear the mask. Yeah, everybody wear the mask. Yo, but how long yo, I used to work at Burger King, a king taking orders. Punching my clock, now I'm wanted by the manager. Souping me up, saying, you're a good worker. How would you like a quarter raise? Move up to the register. Large in charge, but you gotta be a spy. Come back and tell me who's bagging my fries, getting high on company time. Hell no, sirree. Wrong MC. Why should I be a spy when you're spying me? And you see what you thought you saw but never seen. You missed the last move. Checkmate, crown me king. Pull my 22, pistol whipped him in his face. Higher, now I'm fired. Sober, now I'm wired. Ice pitch red, but the beat bop my head hit the streets for relief. I bumped into feds, I got kidnapped, they took me to D.C. Had me working underground building missiles for World War III. M to the A, to the S, to the K, put the mask upon my face just to make it next day. Brothers be gaming, ladies be claiming. I walk the street and camouflage my identity. My posse uptown wear the mask. My crew in the Queens wear the mask. Pick up kids with the Tommy Hill wear the mask. Yeah, everybody wear the mask, but how long will it last? I thought he was the one done. I was stung on by his lips. Taking sips of an amaretto sour with a twist. Shook my hips to the baseline. This joker grabbed my waistline. Putting pressure on my spine, trying to get elbow to wide. I backed the ball from the night quarter. With 5 fingers to his face. I had to put him in his place. This kid's invaded my space. But then I recognized the smile, but I couldn't place the style. So many fronts in his mouth. I thought he was the golden child. Then it hit me, that's too freak from off the street around my grind. I haven't seen him since 15 when he got booked for doing scams. I tried to walk away, but he wouldn't let me leave. He ran up quick behind me asking, yo, what happened to my nigga Steve? Steve was like this kid I went with back in grammar school. I chuckle, knucklehead, I seen him yesterday. He's busted, so who you checking for now? Probably some intellectual. I kept the conversation straight, but he kept trying to make it sexual. And his old lady tried to play me, waved her hands up in my face. Yo, I told her, check your man, cause bitch, you acting out of place. M to the A, to the S, to the K, put the mask on me. Just to make it next day. Brothers be front, then they be running. I walk the street and camouflage my identity. My posse in the Bronx wear the mask. My crew on the aisle wear the mask. Stick up kids rolling in the Omni wear the mask. Yeah, everybody wear the mask, but how long will it last? 3 a.m. in the morning. What? On the boulevard, I'm still at large. Engaged with my entourage. Me and Godfather in the 67 Dodge. I stepped out and looked, then post up my guard. searching for my car that was stolen from Scotland Yard. My first instinct was to check the Chop Shop garage. As I rang the bell, someone tapped me on my back. I turned around and looked, it was a rookie in a mask. He said, I got an itch on my trigger. Don't move, nigga, I'm taking you for murder. See, cops are two faces like two laces on my Reeboks. My knees knock as I step back for a clear shot. Did you shoot him? Nah, kid, I didn't have the balls. That's when I realized I'm bumping too much Biggie Smalls. To the S, to the K, put the mask on your face just to make the next day. Runners be beefing, cops be beefing, brothers be scheming, and should be teaming. Jokers be smoking and staying broken. Bitches be teasing and money squeezing. Niggas be creeping, baby mothers be weeping. I walk the street and camouflage my identity. My posse in the Haiti wear the mask. My crew in Jamaica wear the mask. Stick up kids bumping Fuji La wear the mask. Yeah, everybody wear the mask, but how long will it last? Said. Hola, ¿qué te parece? Hola, yo también. Me encanta, me encanta. Es que Michael Jean, la Lauryn Hill, el otro. Todos. El otro. Pues eso era la máscara. No sé si había entendido la letra, pero la hostia, la letra. Era una metáfora sobre, la puta hostia. Sobre estos tiempos que corren, qué alegría. Antes de. Sí. ¿A ti no te pasa, tío, que te estás viendo menos a gente que yo? No. Soy igual que siempre, la verdad. Claro, es que antes no veía a nadie, esa es la Yo creo que hace mucho que ya no te veo. ¿Cómo se llama? O sea, la peña. Es Novedades Carmiña con De La Fuente, que, es de aquí, granadino. Ole, ole. Ole. Llamada Novedades Carmiña, que tenemos aquí en el estudio improvisado a la novia del cantante. Luego hablaremos de eso. Vivo en un mundo lleno de sueños, donde los que sueñan con el miedo. Vivo en un mundo lleno de estrellas, le llaman infierno, porque no hay dinero. Pero que mira, primo, que yo no lo sé. ¿Dónde más gusto viviré? Juro que no sé. ¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho que no peleamos. ¿Dónde está? ¿Cómo va? Hace mucho que no ¿Dónde está? ¿Cómo va? ¿Dónde está? ¿Peleamos? no te veo, tío. Ya no nos vemos. Ya no te veo. Ya no me ¿A cuánta quieres. Gente, a cuánta solo gente le puedes decir eso, tío? Solamente me quieres para pasar la cuarentena, tío. No te vale. Solamente me quieres para... Es muy bonito, en realidad. O sea, la gente que le haya pasado eso, me parece que son súper afortunados. Que alguien quiera desesperadamente salir de su soledad contigo. Y cuarentenear contigo, me parece una puta fantasía. What a fantasy. ¿Y con qué vamos a seguir, Lauren? Engordar juntos. Es tan bonito. Engordar juntos. Yo no creo que engorde porque estoy haciendo 14 tablas de workout ejercicio. Estoy haciendo crossfit con los muebles del salón. Sí. Pues ya te veo todos los días. Pero ahí estoy yo haciéndote tortita y todo, todo alumno. Y ahora voy a poner un temazo, ¿vale? De Verdi, que lo tenemos abandonado. Bueno, abandonado, mejor que esté abandonado. Verdi está últimamente bastante en boga. Y voy a poner, pues, esto resulta de una chica. Os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Ya que, o sea, porque... Que veamos la no canción. No dudo de la cantidad de mierda que os metéis todos los días a nivel visual y por los oídos y todas las cosas. A ver si os da por escuchar esto una vez. Que están haciendo retransmisiones. Ahora en la ópera, joder. Es verdad. Están haciendo las retransmisiones, claro. Y podéis ver ópera en plan... ¡Una! Ópera gratis. No todas, una. Bueno, qué triunfo, ¿eh? Voy al grano, venga. A los chavales deseosos. Este área va de una chica que es tuberculosa, que está todavía enferma, pero que ya se recupera, vuelve a la ciudad, no sé qué, liga... Y aquí, pues, está en plan que se lo va a comer todo. Rollo el mundo y todo lo que venga después. Y claro, no se sabe al final, no quiero hacer spoiler, pero el spoiler con la ópera es un poco raro, porque no se sabe, el típico cuento donde al final muere todo el mundo. Bueno, total, la canción se llama Siempre Libera, ¿vale? La pieza, el aria del acto 1 de La Traviata de Giuseppe Verdi, cantada por María Callas, que la puta ama, ¿vale? Que quede claro. Il giorno morirà, se per gli rimane, chimpón. Qué guapo esto, ¿no? Qué guay, ¿no? Acabo cuéntame, la... cuéntame algo. ¿Has visto? Que yo no sé de estas cosas. Está guapísimo. ¿Tú llegas a esa nota? No. Es que aquí, oyente, tú no, no sé si sabes que aquí tenemos a una... ¿Mezzo soprano o soprano? ¿Tú qué eras, Laura? Aparte de una fantasía. Venga, Laura, ¿qué eres? Soy una máquina. Una piedra. Soy una planta. Eso no era lo de soy una taza. Soy un animalito. Bueno, Verdi, Laura, ¿qué era eso? Cuéntame algo, ¿por qué lo traes hoy? Lo traigo porque, bueno, iba a ponerla del final. Porque sí. La mujer se muere, ¿sabes? Se muere de una forma muy apoteósica. Pero creo que realmente mejor la canción de Siempre Libera, porque aunque estés confinado en casa, aunque estés en una relación que te oprime, aunque tu jefe te tenga completamente jodido y, yo qué sé, esclavizado, y no te des cuenta, siempre, en alguna parte profunda de tu corazón, hallarás la libertad. Y la ópera es el camino. Y está, sí, es tu puta decisión escuchar más ópera, leer más putos libros y dejar de ser tan catetis, ¿vale? Ah, a ver, yo me incluyo, ¿vale? Ah. Parto de la premisa de que yo soy la primera cateta que hay. A partir de ahora vamos a empezar el programa. Pero por lo menos vivo con la existencia, pues, con el agobio de que hay que salir de ahí, ¿eh? Ole, pues nada. Pero de verdad, Laura, me ha encantado, ¿eh? La notita esa de alta, el... Sí, lo hace de broma, pero aquí la gran Laura es la diosa de la ópera. Mi nombre, joder. Buscadla en internet. Es famosa. De verdad. Hace poco saliste... ¡Qué lache! ¡Lo corto! Saliste en la tele. Otro día hablaremos de ese tema. Ahora voy a poner yo un temita de Carmen Boza, que se llama Gran Hermano, que también tiene sus cositas así de las cosas que sentimos en estos días. Ansiedad de golpe, porrazo en el pecho. Vivir, ser feliz, perder algo de peso. Y pararse a pensar lo que una va haciendo. Está todo a la vez rebotando por dentro. Corazón cobarde que matas el tiempo. Sufrir para ti forma parte de esto. Efecto, contra todo pronóstico sigues latiendo. No me lo merezco, no tengo que decirlo. Por lo menos déjame cantar sola, déjame reinar aquí. No te está velando por mí. El Gran Hermano. ¿Qué me ha encantado El Gran Hermano? Me ha encantado, Ángel. Y te amo especialmente por poner esta canción, porque te mareo y te vuelvo loco. Y te pongo los niveles de craziness a tope y del revés. Oyente, tú siempre me aguantas. Te cuento que Laura, cuando están sonando las canciones, la lía un mazo para poner la siguiente y me lía, me dice una, o ella busca una y cuando queda un segundo para que se acabe la de antes, busca otra y cambia. Pero es que él no entiende que, Total. Yo fluyo tantísimo, que es que me viene la inspiración así de repente, en plan... Fluyo tanto. Y la musa de la inspiración me habla tan al oído que me deja sorda. ¿Tú tienes musas, Laura? Yo te tengo pero a ti. Pero si tú eres... Te tengo a ti. Si tú eres una musa, pero ¿cómo tú vas me a tener tienes, musas tú? O sea, tú me tienes a mí, yo te tengo a ti, nos tenemos todos, señor, vecinos. Qué bonito este confinamiento, por favor. Quiero más cuarentena, Laura. Echo de menos a Rajoy, tío. Tú, ¿con qué seguimos? Iba a poner la canción del apocalipsis ahora. ¿Cuál? Pero es que la inspiración me ha venido ahora y se la dedico a mi crush. A mi dead crush. ¿Quién es tu dead crush? My dead crush. ¿Quién es tu crush? Pues eso, está todavía. ¿Quién o es sin tu crush? Nacer, o he's dead. ¿Quién es tu crush si me tienes delante? Tin, he's dead. Beauty lingers out of reach. Jota. Sí, se la dedico a mi querida Irene. Ah, mira, ¿es tu crush? Sí, es mi crush. ¿Es tu crush? Pero si lo sabe, no es tu crush. No lo sabe. ¿Qué? ¿Y esto qué tiene que ver con el coronavirus, Laura? Porque my crush is dead now. Ah, vale. O sea, que tiene algo que ver, mierda. Pues yo quería poner una que no tiene nada que ver con joder, el coronavirus. Joder, ya, joder. Joder, así todo el rato. ¿Vosotros podéis aguantar esto, tío? Me estaba intentando abrazarte a ti como salvavidas que se ahoga para yo ahogarme feliz contigo. Tú sabes que yo voy para abajo, ¿no? Bueno, me ahogo solo. Salvavidas poca, tío. Yo te voy a poner un tema de un grupo que está todo guay, que tú sabes que los virus no son organismos, no están vivos porque no son organismos. Y hablando de esto, te voy a poner a Super Organismo. ¡Joder! Staring at the stars, it doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over at Mars. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. I think it could be me. The world's too small for me. Everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over at Mars. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be. I think that you and I could set the world alive. Could put all stars to Your money. ¿Cuál es esa? ¿No? Porque suena la misma. No sé cuál es. Suena la misma. Pero es un temazo gordo de un superorganismo de que no es un virus. Claro, estaba de puta madre. Bueno. Es que se me ocurren dos canciones, cinco, todas. Y ya no tenemos tiempo, tío. Se nos va el tiempo, Lauren Garnier. Venga, ¿quieres que ponga Lauren Garnier? Te imagino. No tenemos tiempo. No sé si dará tiempo a poner otra luego, pero igual nos traes así. Sí, yo aprovechando el cajero ese que se escuchaba. En plan, es verdad que hay monedillas. Los chavales están facturando, ¿eh? No quiero frivolizar, ¿sabes? En plan, ¿qué sé? No quiero frivolizar porque lo llevamos haciéndolo todo el rato. Pero bueno, sí llamo a una oportunidad para que todo el mundo se sienta afortunado, creo. Yo me siento afortunadérrimo. ¿Érrimo o...? Ísimo. Bueno. Yo me siento ísimo. De verdad, hay que tener ciertas cosas de la vida en cuenta. No sé si se están tomando o no, pero que cada uno reflexione de la forma en la que pueda. Y que somos muy afortunados, tío. Gracias, Laura. Si quieres, puedes. Esa es la lección. Eres una persona fantástica. Me caigo mal. Bueno, esto el es... El poder de Laura. O Fortuna de Carmina Burana. Carl Olf. Seguro que lo escucháis. Y seguro que habéis visto muchos memes con eso de fondo. ¿Vale? Pero ¿tú sabes cómo descubrí este tema? En un vídeo que me regalaron a mí cuando era chiquitito de Michael Jackson. Del Dangerous. Salían todos sus videoclips y un reportaje de una gira que le hizo por Europa, no sé qué leche. Y en las imágenes de la gira de Michael Jackson, lo que sonaba era Carmina Burana. Y yo flipé en colores y dije, ¿esto qué? Y me dijeron, Carmina Burana. Y pues de pronto dije, pues me gusta Carmina Burana. Y pensaba que era el nombre del grupo en su época. Qué fuerte, claro. Yo pensaba que era un tío como de la edad de, yo qué sé, de Beethoven o de Bach. En plan, un tío todo viejo ya. Carmina Burana. Pero no, claro, yo lo escuché la primera vez en un anuncio de... creo que era de planchas, cuando era pequeña. Carmina era quien hacía la música. Si hay alguien que me esté escuchando... que se acuerda de ese anuncio de plancha, que ha salido un caballo como corriendo por lava con esta canción de fondo, por favor. ¿De planchas? Super colega. Carmina Burana en anuncio de plancha. Gloria bendita. Es que así fue como lo descubrí. Perfecta, ¿eh? ¿Ya se ha acabado? ¿Ya se ha acabado? Pero tiene una parte, ¿no? Una segunda. Na, no, ta, ta, ta, ta, ta, ta, aquí en el reproductor pone que se ha acabado la canción. Tararata, tararata, ta, ta. Qué puta de mierda, tío. Pues se han cortado lo mejor. Na, na, como siempre, na, ¿eh? Na, ta, ta, ti, ti. Bueno, escuchadla, ¿vale? Ya, por favor, escuchadla. No os quedéis con esa mal sabor de boca. Qué cosa más épica. Seguid escuchándolo, por favor. ¿Existe algo más épico que Carmina Burana? Claro, muchas cosas. ¿Algo más épico que tú? Se acaba el puto tiempo, tío. ¿Algo más épico que tú? ¿Algo más épico que yo? Difícil, difícil. Bueno, pues nada. Oye, que se nos va el tiempo, que se nos va el tiempo de verdad. Y que ya dentro de nada hay que salir al balcón a aplaudir. Que, porque ya... Oh. Ah, yo he quedado, tengo otra aplaudida en la ventana del otra casa. Nosotros, el lado oeste de la casa, vamos a aplaudir por otra... Ya he quedado. Ah, no, vamos a aplaudir por otra cosa, por lo que sea. No, pues es que, oye, está la vaquenda muy apretada, ¿eh? No, pero ya en serio, no os olvidéis que no salgáis de casa, chavales, que estamos aquí encerrados, perfecto, aquí hinchándonos a... Bueno, y no olvidéis que te puedes hacer... Venga, vamos, un poco de... Y venga, no salgáis de casa... Arte socio de la radio por 9 euros al mes. todo sí, eso. Todo eso, todo porque eso, todo eso. Tienen que saber. Y lo mismo es la primera vez que escuchan este programa. No, que claro, se llama Concepto Partido, que no lo hemos dicho ni una vez. Claro, picharo, la gente ahora está todo enganchada a la radio y a las cosas. Bueno, Concepto pues nada, Partido. No salgáis a la calle, por favor, tened cuidado. Y yo qué sé, aplaudí, que dentro de nada ya salen los aplausos. Y bueno, nos vamos con un temita, no salgáis a la calle, que todo es fácil y mensaje de amor y positividad y todas esas cosas. Si lo piensas, es muy fácil si lo intentas.